En Córdoba nacen cerros y vertientes, reformas y rebeliones, campeones y bailantas. Y también crecen artistas independientes como Musguito en la Piedra. Entre mate y música, un cantero donde brota el arte cordobés. Y acá estamos en la sección Entre mate y música cordobesa. Esta vez nos toca jueves. Estoy muy feliz de poder presentar a una persona que quiero mucho y que me tocó la suerte de poder compartir un montón de momentos maravillosos. El artista de hoy se llama Nacho Serfati. Es un músico nacido en Córdoba, fans, hincha de Belgrano. Desde hace más de 17 años es vocalista del grupo La Madre del Borrego, y con La Madre del Borrego han participado en un montón de festivales argentinos e internacionales. Que Nacho, desde el año 2018, empezó con su proyecto solista, ahí un poquito antes de la pandemia. Su primera canción fue titulada Otra Manera de Pensar la Muerte, que es la que está sonando ahí de fondo. Y para dar cierre a este proceso solista, sumó otros dos singles, Resplandor y Despertar. Llegando más a la pandemia, se nos fue a vivir para Río Gallego y ahora anda por La Plata. No sé a dónde va a terminar si sigue así dando tantas vueltas. Cuestión es que hace un tiempo que está trabajando en su disco que está a punto de salir. Así que bueno, hola Nachito, ¿estás por ahí? Hola, Anita, querida de mi corazón. Hola, Nacho, qué alegría. Estamos qué alegría, acá comentándole, ¿no?, a la audiencia que está a punto de salir del horno un nuevo disco y te llamamos para saber cómo viene ese proceso y cuándo lo vamos a escuchar. Bueno, antes que nada, la felicidad de poder hablar y de escucharte a través de, ahora desde otro lugar, conduciendo un programa, así que la verdad que muy feliz que me inviten. Sí, estoy muy contento. Hace una semana salió el primer corte del disco, que se llama Anímate, que tuve la suerte de grabarlo con Yusa, con la maestra Yusa, cubana, que ahora vive en Estados Unidos. Así que eso me tiene muy feliz. Grabó voces y bajo, después lo pueden escuchar, ya está subido en las plataformas. Y es el primer adelanto de un disco de 7 temas que se llama Otro Lugar, justamente por lo que contabas. Y este proceso de viaje que he emprendido por distintos lugares y conocer otras culturas y vivir en otra ciudad y vivenciar, digamos, otras cosas. Yo, viste, eso decías vos, soy muy fanático de Belgrano, soy muy cordobés, creo, me autocatalogo como muy cordobés. Nunca pensé que me iba a ir de Córdoba, al menos a salir a dar esta vuelta, y bueno, ya van a ser 3 años, por lo cual... Nada, la verdad que bueno, el disco refleja eso porque tiene canciones compuestas entre Córdoba, Santa Cruz y La Plata, porque ya terminé de grabar viviendo en La Plata, viajando a Córdoba, terminando de componer cosas en el estudio con Chinchu y con Fede, que lo produjeron más. Y bueno, nada, muy feliz, muy feliz. Vos sabés que vamos a presentar ahora, después que hablemos con vos, el tema Anímate, y que como vos decís, grabaste con Yusa. Entonces yo pensaba en esto de que Otra Manera de Pensar la Muerte, el primer tema que sacaste como solista, fue en colaboración con José Luis Aguirre y con el Sebastián Tevez de Sur Oculto. Entonces ahora toca con Yusa, que es un artista con un reconocimiento internacional. Y bueno, desde acá, desde este lugar, queremos saber cómo es el trabajo colaborativo entre músicos. Es algo que estamos viendo últimamente un montón. Y bueno, consultarte cómo es, de dónde nace, qué se siente, cómo lo graban. Mira, sí, la verdad que el trabajo colaborativo me parece que es algo indispensable. En el caso de José Luis se dio así mágicamente, yo nos teníamos como de vista, pero fue a través de Marianito Vélez, el gran maestro Mariano Vélez, pianista maravilloso que tenemos en nuestro país, viviendo en la Sierra Chica, que bueno, lo contactó a José Luis justo en un momento que el tema, justo lo saqué al tiempito que falleció mi viejo ya estaba prácticamente en agonía, fueron a acompañarme una tarde. Mariano cayó con José Luis, que cayó con sus ronrocos, me parece lindo contarlo. Yo estaba en la calle Bolívar, en el anexo de La Colmena, la Escuela de Música, que bien conoces, y que has cursado ahí también, y has pasado parte de tu vida, al igual que yo, que estuve muchos años en ese lugar. Y cayó José Luis, es más, no sé si vos estabas ese día que cayó José Luis. Lo vi, voy a llorar con lo que estás contando. Me acuerdo vos estabas. Y bueno, nada, José Luis entró con el ronroco a tocar ahí, a acompañarme, porque Mariano sabía que yo estaba en un estado de despedida prácticamente ya de mi padre. Y ese día le dije a José Luis, che, mirá, digo, yo justo estoy escribiendo esta canción, que en realidad no se la había escrito a mi viejo, pero a la vez sabía que le iba a tener que cantar con ese peso. Es como que todo tenía un mismo sentido. Y le digo, yo sé que vos escribís coplas. ¿Tenés alguna copla que hable de la muerte? Y me dice, mirá, tengo una de un libro que escribí de coplas, pero tengo que ver qué pienso de la muerte ahora. Me dice, la voy a volver a leer. Y eso me pareció increíble, porque habla del tamaño de un artista que se repiensa y se renueva constantemente, digamos. Me pareció muy rico eso. Es decir, quiero ver qué escribí sobre la muerte en aquel entonces, porque... no sé, hay cosas que, por ejemplo, yo escribí en esa canción. Perdón, estoy muy mal de la garganta, discúlpame. Que digo, quizás pienso lo mismo ahora o parecido, pero lo hubiese dicho de otra forma. Digo, está buenísimo esto, hice repensando. Y aprendemos eso de estos grandes artistas. Y bueno, nada, después terminó grabando. José Luis grabó, me mandaban el video de él grabando en el estudio un lunes. Mi padre falleció un miércoles. Yo veo el video de él grabando desde el hospital. Y me pasó con Yusa, que le mandé un mensaje por Instagram, porque la admiro mucho. Le dije, maestra, compuse un candombe en 3x4. Creo que me inspiró un tema de ella que se llama Tomando el Centro, que es un tema, uno de los primeros temas que hizo que era en 3x4. Al mes y medio recién, porque Yusa creo que no entra mucho en sus redes sociales, por lo que me dijo. Y me respondió como si fuésemos amigos. Nacho, querido, me pone... Nada. Acá acabo de leer tu mensaje, estuve escuchando tu música, qué bueno, muchas gracias por invitarme. Te paso mi WhatsApp, mi número, me paso un número de Estados Unidos, que está viendo acá. Escribí, me mandame el tema. Nada, le escribo por WhatsApp, viste, yo todo maestro, intentando hacerlo más. No ponerme en cholulo, no esto que está pasando. Bueno, le escribí, me respondió, le mandé el tema, le gustó, lo grabó, me llamó la noche que lo estaba grabando, me dice, me estoy tomando un vino y grabando el tema. Mira, me empezó a cantar las voces que le estaba haciendo, le grabó un bajo. ¡Ay, qué hermoso! Yo creo que más allá del regalo que uno siente cuando le pasan estas cosas, obviamente que son parte de un todo, de un esfuerzo colectivo, de, yo creo, de un ida y vuelta, un hilo conductor que se va tejiendo y que va generando un montón de cosas. Pero me parece que más que nada son un ejemplo de cómo tenemos que vivenciar el ser humano, y hablando un poquito de nuestro sector, digamos, el ser artista. Eso es lo que no tenemos que perder de vista, y hay una resistencia constante hacia eso, porque obviamente hay toda una parte que hasta dentro del arte más sensible sigue estando, porque se mezcla lo sensible con lo academicista, lo sensible con lo monopolista también. Digo, no desconcentrarnos de eso, no desconcentrarnos de que tiene que estar la humanidad por sobre todo, de que nadie se salva solo. Exacto. Me parece que ese es... Bueno, venimos haciendo entrevistas y hablando mucho con los artistas de esto de lo colectivo y del trabajar juntos y de que nadie se salva solo. Y el otro día veía una calcomanía que decía, seres de luz son, algo así como que seres de luz son los que tienen como norte la justicia social. Y en ese sentido quería conversar con vos sobre cómo estás viendo el rol del artista y lo social. Hace un tiempo ya, en los 70, esto se hablaba un montón, esas charlas tenían un montón de sentido. Pero hace un tiempo, y también sumado con el tema de lo que se muestra en las redes, que hay como una disociación entre la vida privada y la vida pública, lo que decimos, lo que hacemos, lo que tenemos que mostrar y está bien, y lo que no tenemos que mostrar. Que bueno, eso se fue perdiendo. Entonces, conociendo tu recorrido, yo quería preguntarte si estás pudiendo desplegarte en el trabajo comunitario y en lo social, en el nuevo lugar que estás habitando. Bien. Qué bueno, no, sinceramente una de las mejores entrevistas o conversaciones que he tenido en mi vida. La verdad que, mira, Primero que vi eso que publicaste otro día, que no sé si lo escribió el maestro, el Seba Virginio, o lo sacó de algún lado, pero vi que era de él, que el Seba, tuvimos algún encuentro en algún momento en Córdoba. Siempre le tuve un aprecio grande. No sé si el Seba se acordará de mí, pero... Sí, se acuerda de vos. Me te ha nombrado. Y es una calco que hace una amiga de él. No sabemos quién le escribió. La calco le hizo la amiga. Yo la comparto. La frase es maravillosa y ya la usé varias veces. Te aviso, avisalo que se evita que se la robé, porque me parece increíble. Digo, no me puede representar. Es una de las frases artísticas culturales que estaba esperando, aparte, porque no se me ocurría a mí. Y digo, es una de las frases que más me ha representado en el último tiempo. Hola. Digamos, que ser un ser de luz. Hola, Nacho, Violeta aquí también escuchando y compartiendo con ustedes la charla. Quiero tomar nota y escribir la frase, pintarla en una remera, todo. ¿Cómo es? Ya te la voy a pasar bien. La puedo compartir en las redes de la radio. Pero, ser un ser de luz es tener conciencia social. Uh-huh. Así es, exactamente. O decímela exactamente, Anita, por favor. Yo la voy a buscar y se las voy a poner en la red de la radio, los voy a etiquetar y todo. Bien. Pero iba por ese sentido, que son como los que tienen como norte la justicia social. Digamos. Eso, ser un ser de luz es tener justicia social. Digo, me parece maravilloso. En base a lo que me preguntabas, Viole, hola primero, sí, creo que saludé. Me sumé nomás. Estamos conversando. Siempre he estado activo en mi militancia sociocomunitaria, o como la querramos llamar, a veces de manera más activa, otras veces menos, de acuerdo a los procesos que llevo en la vida, pero de chiquito o de joven, mejor dicho, que ya participando con algunos espacios barriales y culturales en la ciudad de Córdoba, recuperación de la Piojera, con los chicos de la Murga de los Descontrolados de Alberdi, que siempre estuve un poquito cerca de ahí, con Defendamos Alberdi, con la gente de mi barrio, de la plaza, ahí en los Naranjos. En algún momento, allá por el 2004-2005, habíamos armado Banda de Córdoba Unida, nos juntábamos toda la semana, una vez por semana, a discutir, a planificar, a hablar del registro de la industria de la cultura, del registro de la obra intelectual en Sadaic y Adicapif, que en ese momento era algo que estaba prácticamente nulo. Así que bueno, nada, siempre he estado, principalmente por mi recorrido por Santa Cruz. Sí he tomado últimamente una definición personal que me ha hecho, creo que muy feliz, crecer mucho, que es nunca me oculté para nada, pero estoy muy tranquilo con eso, digamos, con mi ideología, con mi postura política. De hecho, estoy también traccionado y trabajando mucho por eso. Hoy en La Plata milito en una organización. Estoy a cargo de una unidad básica en Barrio Los Hornos, en una zona desfavorable donde el intendente macrista ni llega y donde no hacen nada, donde se olvidan de la gente que tiene una necesidad. Y bueno, para mí la filantropía, si lo queremos ver desde ese lugar, es una forma de vida. Es algo que a mí me llena. Soy egoísta porque lo hago, siempre digo soy egoísta porque lo hago porque me gusta y porque, digamos, para mí es una enseñanza constante de compartir con la gente. Me gustó la calle siempre mucho, nunca pude estar muy encerrado en mi casa. Así que bueno, sí, la verdad que estoy en este momento muy activo con la construcción territorial y la construcción sociocomunitaria y cultural. Es algo que me apasiona mucho. Y creo que, nada, no espero que todos los artistas hagan eso, ni que todas las personas, digo, cada uno sabe en dónde coloca su energía. Sí me parece que está bueno que devolvamos un poco de lo que el universo nos regaló y que lo podamos compartir, y que sobre todo no intentemos abarcar todos los espacios, sino que permitamos también, justamente en ese sentido, no sentirnos mal. Si yo soy artista y de repente no escribo canciones o letras con tinte social, o no estoy activo con la militancia, digo, no pasa nada, está todo bien. No hay que meterse, digamos, y dejar también que las demás personas que están haciendo ese recorrido puedan desarrollarse, digamos. Gracias. Ahí también estuve viendo que además del trabajo ahí comunitario en los barrios, que me sorprende un montón porque en Córdoba lo estabas haciendo y viajaste a Río Gallego y lo hiciste ahí y ahora te vas a La Plata y lo estás haciendo ahí, como te mueves muy rápido y activas esa donde estés. También estás vinculando lo musical en ese trabajo comunitario. Estuve viendo ahí una Sí, estamos haciendo tenemos un ensamble gratuito para pibe y piba de Los Hornos, que es el barrio acá de La Plata. Hacemos música urbana y base mezclada obviamente con freestyle y rap y trap, que es lo que me gusta, porque encima me enseñan y me pongo como un viejo choto a freestylear e improvisar con los pibes. Lo cual ya vengo con un entrenamiento, porque cuando estábamos en Córdoba yo colaboraba con La Morera en Villa El Tropezón, con los queridísimos hermanito Díaz, que antes eran Rimando Entre Versos, con mis hermanos al día de hoy, el negro Johnny, el Nico, el Richard y toda esa banda hermosa, el Gonza, el Mateo, que bueno, ahí fue mi primer acercamiento al mundo. No soy trapero ni rapero ni a palos, pero me divierte mucho y me enriquece mucho estar cerca de los jóvenes y absorber, digamos, el paso del tiempo para también generar esa conexión generacional que te llena de vida. Yo creo que hay que, nada, es una forma de estar, de habitarme, digamos. Creo que me hace muy feliz, siempre entendiendo el proceso y el trayecto de la vida y la edad que uno va teniendo, pero enriqueciéndose, digamos, de esa conexión generacional. Bueno, Paulo Freire habla mucho de eso y es alguien que me gusta mucho. Sí, creo que la enseñanza y el aprendizaje tienen que estar, digamos, desarrollados desde ese lugar. Tal cual, desde el compartir. Bueno, sabemos que... Violeta. No, que dice un mensaje que llega al 3548-570-333, que es la línea aquí de una radio Muchas Voces. Sandra primero pide que recordemos quién es el entrevistado para los paracaidistas como ella, que recién arrancan con la nota, y que se quedó muy enganchada con lo que mencionaban sobre la frase del sticker o del GIF, no sé cómo era, pero dice, fíjense, recomendó el Instagram de Lluvia Dibuja, así que de paso compartimos esa nutrición de contenidos que hacen las oyentes del programa, porque también, de hecho, me puse a mirar algunas cosas y Lluvia Dibuja en Instagram pareciera tener muy buenas ideas. Ser de luz es quien lucha por la justicia social, lo demás es puro chamullo. Estamos hablando en relación a eso con Nacho Serfati, que está en todas las redes sociales, las plataformas digitales, lo pueden encontrar con sus temas que sacó ahora como solista y que viene con un recorrido muy largo como cantante de La Madre del Borrego, que actualmente, Nacho, están sacando temas con La Madre del Borrego. Vos estás en La Plata y están sacando temas con La Madre del Borrego. ¿Cómo es eso? Exactamente. Estamos en varias actividades con los chicos porque seguimos tocando, digamos, mucho más esporádicamente, porque yo no estoy viviendo en Córdoba. Pero sacamos un EP de 4 temas, salieron 3, ahora sale el último, una canción preciosa de Facundo Herrera, guitarrista de La Madre, una letra maravillosa, que va a salir ahora dentro de un mes. Y también estamos trabajando en conjunto en la producción de una música para unas series, que eso también compartimos. Y bueno, el 23 hay un show en Córdoba junto con el coral Agruparte de Silvia Herrero, que la maestra Silvia Herrero también siempre renovándose, se ha puesto de nuevo a arreglar canciones de artistas cordobeses para coro, para su coro, que suena increíble. Así que vamos a estar con La Madre, va a estar Rally Barrio Nuevo, bueno, varios artistas más que vamos a estar compartiendo ahí ese día. Así que sí, estamos en actividad, mucho más tranquilos, pero felices. ¿Y cuándo vas a estar...? ¿Qué tiene que ver con él? Sí, perdón. No, quería saber eso, ¿cuándo vas a estar tocando por Córdoba? Mira, el 23 voy a ir con La Madre. Y el proyecto solista, cuando termine de presentar las canciones y de subirlas, estoy ya planificando el armado de la banda, viendo si armo una banda para Córdoba, otra para La Plata. Exacto. Si viajo con la misma, el Río Gallego seguramente vas a tocar solo porque se complica con el tema de los presupuestos. Pero calculo que tengo pensado para mitad de año, agosto, ya estar tocando el proyecto solista. Venía tocando mucho a guitarra y voz y la verdad que tengo ganas por lo menos de el trío, y estoy en ese proceso de armar el grupo. Ya tengo con quién y todo, lo tenemos que empezar a ensayar.